dame un day, que yo me la rifo. Saltaré, perros. Day, L, S. Dame la cita. La envidia no descansa, que no transan avanza y te chingan si les da chance. Yo confío mucho en mi desconfianza y las lacras no quieren que a ti te vaya bien porque son culeros. Doble caras que viven de lo ajeno. Pa' cuando ellos van, yo ya estoy acá, me decía mi papá. Pa' cuando usted fue, yo ya regresé, que no lo hagan, güey. Soy bueno pa' las cuentas y nadie me la cuenta si se pasan de verga, hija. Que yo les aplico la resta, la gente ya sabe que estoy calmado, pero yo no me dejo. Soy loco, pero no pendejo. Ojo por ojo, si tengo razón, ya no hay solución. Y ya no hay perdón, pa'l que le aplico, ese ya mamó. Ya le compré una casa a mi jefita, tranquila, ya no paga renta. Como lo prometí, me importa un culo todo lo que digan, estamos bendecidos, la neta. Gracias a Dios que sí. Saltaré, perros. De. Yiwagan y prendo un cigarro en greña. Yo en corto le marco a la morena. Que como, que cuando, pa' dónde le damos, bebé, que ya sabes. Pa' eso chambeamos, diga que quiere la reina. Mi colágeno, dígame que sí, soy tu Dubalín. Dile a tu papá, también a mamá, que ya voy por ti. Ya le compré una casa a mi jefita, tranquila, ya no paga renta. Como lo prometí, me importa un culo todo lo que digan, estamos bendecidos, la neta. Gracias a Dios que sí. Soltaré, bebé. Da.